Colorín colorado, este cuento se ha acabado y el tuyo no ha empezado. Así es como muchas veces terminaban los cuentos que yo oía cuando era niña. A veces el final era todavía un poquito más largo y decían, colorín colorado, este cuento se ha acabado y el tuyo no ha empezado. El cuento se entró por un caminito plateado, se salió por uno dorado y el tuyo no ha empezado. Siempre nos hacía mucha gracia a los niños que nos dijeran eso y nos creíamos en la obligación de empezar nosotros también a contar nuestro cuento. No que yo contara cuentos de pequeña, pero quizá el haber oído tantas veces que me dijeran esto de el tuyo no ha empezado es lo que luego me ha hecho ser autora de tantos cuentos. Me llamo Alma Florada y soy autora de muchos libros. Escribo libros para adultos, más que nada para profesores, hablándoles de cómo mejor enseñar a nuestros niños. Escribo libros para los padres, diciéndoles cómo podemos ayudar mejor a nuestros niños. Y escribo muchos, muchos, muchos libros para los niños, tratando de darles a los niños esa riqueza enorme de los cuentos maravillosos que oímos de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros vecinos, dándoles a los niños la riqueza de la poesía que existe en nuestra cultura, porque somos una cultura de poetas y tenemos poesías hermosísimas, dejándoles a los niños saber los hermosos artistas que han creado bellísimas creaciones en nuestras culturas y también dejándoles saber de las personas importantes, desde los científicos, a los escritores, a los pintores, a las personas que han tenido el idealismo de guiarnos en la lucha, como alguien como César Chávez en este país o como Benito Juárez en México, porque todo esto es la herencia a la que nuestros niños tienen derecho. El éxito de los niños en la escuela va a depender de cuán bien lean. El niño que lee bien va a tener éxito en la escuela. El niño que lee con facilidad, el niño al que le gustan los libros. Y la lectura depende del vocabulario. A más palabras que un niño conoce, mejor va a poder leer. Entonces, la primera tarea que los padres pueden hacer como los educadores que son de sus hijos, como los mejores y primeros y más constantes educadores que son de sus hijos, es hablarles. Hablarles mucho. Contarles cuentos, todos los cuentos que oímos de pequeños, pero también hablarles de lo que ellos hacen cada día en su trabajo, de quiénes son sus amigos y por qué lo son, de cómo vivían ellos cuando eran de la edad que son ahora sus hijos, a qué jugaban, qué cosas hacían con sus amigos, contarles de nuestros padres y de nuestros abuelos, hacer que los niños sepan que no son traídos por el viento, sino que son partes, hojas de un árbol familiar que tiene ramas y raíces. Al hablar a nuestros hijos, estamos consiguiendo dos cosas fundamentales. Uno, darles vocabulario, darles palabras que les van a ayudar luego para la lectura y también ganarnos nuestra confianza. Cuando conversamos con los niños cada día y no solo les contamos, también les preguntamos, ¿y tú qué hiciste hoy en la escuela? Y que no nos digan, bien, y se van a ver televisión. No, no, cuéntame, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dijo la maestra? ¿A qué jugaste con tus amigos? ¿Qué pasó a lo largo del día? Los niños se acostumbran a contárnoslo todo y esa es la mejor garantía de que algún día, cuando crezcan y se enfrenten con los múltiples peligros que inevitablemente se van a encontrar en este país, tengan la confianza de venir y contárnoslo. De decirnos, mira, alguien me dijo que yo podía ganar dinero si hacía tal cosa. Mira, alguien me invitó a hacer tal otra. Y allí tendremos la ocasión de orientarlos, de guiarlos, de protegerlos, porque desde pequeños hemos desarrollado esta confianza con ellos. O sea que es importantísimo hablar a nuestros hijos. Parece nada y sin embargo es lo que va a crearles el cimiento del éxito de la escuela. Porque además el niño que habla con los padres, que oye cuentos en casa o a quien el padre le lee un cuento, se acostumbra a escuchar. Como autora que visita muchas, muchas clases, yo les puedo decir en 2 minutos con los niños cuando les empiezo yo a contar un cuento o a leer una historia, si ese es un niño a quien en su casa le cuentan cuentos o no. Porque los niños a quien en su casa le cuentan cuentos y les leen, están atentos, escuchando, ávidos de cada palabra. Los que no, están empujando al de al lado, desamarrándose el zapato, cogiendo una cosa y no están prestando atención. Si el niño en la escuela no presta atención, no va a tener éxito. Caminos al éxito, la buena lectura, que va a estar apoyada en el desarrollo del lenguaje que el niño haya tenido en casa. Camino del éxito en la escuela, la capacidad de atender cuando el maestro habla esa atención hay que desarrollársela en casa. El niño que no está acostumbrado a atender, el maestro está hablando, él se perdió. Y ya después cuando trata, ya no, ya se le fue algo importante, ya nada tiene sentido. Entonces ya deja de escuchar otra vez y eso no lo va a llevar al éxito que todos nuestros niños necesitan, merecen y que queremos que obtengan. Pero si el papel de los padres en ayudar a sus hijos no es en enseñarles lo que le enseña la escuela, para eso está la escuela. Los padres pueden ayudar muy de otra manera. Y se los dice a alguien que es madre de cuatro y que en cuanto mis hijos llegaron al high school y estaban aprendiendo cosas en matemáticas, en física, en química, de las que yo no sabía nada, sin embargo pude seguirles ayudando. Porque el papel del padre para ayudar es otro. El papel del padre es hablar mucho con sus hijos y preocuparse de qué es lo que el niño está haciendo y cómo le va. El papel del padre para ayudarlos es asegurarse que los niños tienen un tiempo y un espacio tranquilo para hacer las tareas. Que hay un momento en el día en que no hay la televisión, ni el radio, ni el ruido, sino que a esta hora se hacen las tareas y a tu alrededor, hijo mío, hay silencio y hay apoyo. Ese apoyo es el que los niños necesitan de sus padres. El apoyo que el padre les puede dar a sus hijos diciéndole, cada día hay un rato para leer. Este es el rato para leer. Y el padre trae libros de la biblioteca, que esa es una de las cosas que este país tiene que ofrecer. Queremos estar aquí por algunas cosas. Una de ellas, las bibliotecas públicas, que no cuesta nada el traernos un montón de libros a casa. O el pedirle a los niños que traigan libros de la biblioteca de la escuela, si es que la biblioteca de la escuela se los presta. Pero lo que tienen que hacer los padres es decir, la hora importante de la lectura. Ahora a leer. Si los padres no se sienten cómodos de ser ellos quienes les lean en voz alta a sus hijos, pídanle a los niños que ellos le lean a ustedes. Miren juntos los dibujos de un libro. Traten de imaginar la historia. Ese momento sagrado de leer juntos, de leer con alegría, de leer con buen ánimo. No como, ahora tenemos que leer. No, no, no. Ahora vamos a leer. Convertir la ida a la biblioteca en un premio. Ya llegó el sábado, el domingo, qué bueno, porque vamos a tener un rato juntos de ir a la biblioteca y vamos a la biblioteca a sacar libros en español, libros que los padres y los hijos pueden compartir. Recuerden, a leer se aprende una sola vez. Si el niño aprende a leer bien en español y se hace lector de bien, que le gusta leer, que lee con facilidad en español, ni tendrá que aprender a leer en inglés. El momento en que sepa inglés, ya leer sabe. Y ya sabe que en el libro hay historias, ya sabe que va de principio a fin, ya sabe que hay personajes, ya sabe que hay lugares, ya sabe que hay un momento importante de la historia en que se va a resolver el conflicto. No se preocupen de creer, si el inglés no es su primer idioma, que van a ayudar a sus hijos por hablarles en inglés. No, van a ayudar a sus hijos por hablarles en español. No crean que van a ayudar a sus hijos por leerles en inglés, van a ayudarle a sus hijos leyéndoles en español. Se lo dice a alguien que no solamente ha dedicado su vida a estudiar este fenómeno, que vengo de enseñar en la universidad alumnos doctorales que se dedican a hacer investigación en este fenómeno, que lo he hecho por 36 años en este país, sino alguien que aparte de mi experiencia personal con mis propios hijos, que como todos los hijos hubo un momento en que no querían hablar español, que todos se rebelaron y querían hablar inglés, que sin embargo yo sabía que dejarles otro idioma era dejarles una profesión o dejarles un enriquecimiento de su propia profesión y que ahora todos me lo han agradecido altamente porque realmente, puedo decirlo con toda sinceridad, la vida profesional de mis hijos es tan rica y tan buena hoy día porque tienen dos idiomas. Eso les ha enriquecido enormemente su presente, sino que lo digo en nombre de las generaciones de cientos y cientos y cientos y cientos de padres con los que he trabajado en todo el país, en todos los sitios. Los padres que con más dolor se me acercan son los que me dicen, es que yo no puedo ayudar a mi hijo, pero no puedo ayudarlo en la vida, en lo importante, en protegerlo, porque hoy día mi hijo tiene 14, 15, 16 años y no nos entendemos. Yo no hablo tanto inglés como para convencerle de que siga en la escuela, de que siga adelante, de que se esfuerce, y él no sabe bastante español como para entenderme a mí cuando yo quiero contarle la propia historia de mi propio esfuerzo, cuando yo quiero guiarle, cuando yo quiero orientarle. La pérdida del español en el hogar no es solamente que los niños pierden algo que el resto de su vida sería un valor enorme para ellos, es que pierden los padres su papel como maestros, su papel como educadores, su papel como protectores de sus hijos, y eso es algo que nunca debiera pasar. Los padres que con más alegría veo muchos años más tarde, son aquellos que supieron mantener el idioma en el hogar y que hoy día sus hijos están triunfando en dos idiomas. Yo creo que hay que elegir una hora, que hay que decir, bueno, vamos a leer en la tarde antes de comer, si quieren, o vamos a leer en la noche después de comer, pero que esa es una hora que se va a mantener con la mayor regularidad posible día tras día. Que se lee en un sitio cómodo. Hay que tener una buena luz, hay que sentarse cómodamente, quizá en un sofá o encima de una cama o en el suelo donde se sientan a gusto. Ponerse a los niños pequeños en las piernas, tener el libro por delante, tener a los otros niños cerca, si es posible con el brazo por encima, ir pasando las páginas después de que todo el mundo ha tenido ocasión de mirar la ilustración, de decir algo, que vamos leyendo la historia completa. A veces ya la hemos leído muchas veces, podemos contarla. A veces la leemos con la sorpresa de que es la primera vez que nos encontramos con ella. A los niños disfrutan de las dos cosas. Disfrutan de la historia ya conocida, que la quieren oír otra vez y otra vez y otra vez. Y disfrutan de la historia novedosa que no han oído nunca por primera vez. Lo importante es hacer la amistad con el libro. Es que el niño sienta el libro algo, como algo que es parte del hogar y que es parte de la familia y que es parte del cariño de sus padres. Que sienta que el libro es algo que sus padres aprecian, celebran y que le dicen es importante. Que los libros en la casa se tienen en un lugar cuidado, en un cajoncito, encima de una mesa, donde sea, pero que tienen los libros su lugar y que al niño se le enseña que el libro no se maltrata, que no se le rompen las páginas, que no se garabatea, que el libro es algo valioso que queremos cuidar. A los niños se les puede ir inculcando la idea desde ahora que si hay un libro que le gustó mucho, pues este lo vamos a guardar muy bien, que algún día se lo leerás tú a tus hijos, que algún día lo leerás tú con tus sobrinos. Empezar a crear ese sentimiento de que el libro es parte de la familia. Me gusta inventar cuentos originales. Escribí un libro que se llama Mi nombre es María Isabel, porque a tantos de nuestros niños les cambian el nombre. A esta niñita se llamaba María Isabel Salazar López y la maestra decidió llamarla Mary López y ella no se reconocía con ese nombre. Muchos de nuestros niños han recibido sus nombres que eran los de sus abuelos, los de sus padres y madres, los de sus tíos. Son nombres que tienen un valor importante para nosotros y no vale la pena que se los destruyan. Si el maestro los puede aprender a pronunciar en español, claro que los puede aprender a pronunciar. Nuestros niños no tienen que perder nunca su identidad. Tengo un libro que se llama I Love Saturdays y Domingos, en inglés y en español. Me encantan los Saturdays y Domingos. Y es un libro que refleja el que muchas de nuestras familias hablan los dos idiomas. En este caso, la niña tiene abuelos que hablan inglés a los que visita los sábados y abuelos que hablan español a los que visita los domingos. Y ha sido un pretexto también el libro para poner en el libro en español palabritas en inglés y en el libro en inglés palabritas en español, pero que siendo las palabras, los números, los días de la semana, los colores, los tamaños, son palabras fáciles de aprender en el otro idioma y los niños tienen así una oportunidad de practicarlas en los dos idiomas. Una cosa que nuestros padres no saben es que muchas veces el respeto que ellos creen estar expresando al no interferir en la escuela, al no venir a molestar, aquí se percibe de una manera muy diferente. El padre cree que no está molestando y la escuela piensa que el padre no está interesado. El padre cree que está respetando y la escuela piensa que el padre no le importa la educación de sus hijos. Aquí se espera que los padres vengan a la escuela, que los padres vengan a la escuela cada vez que se los invita a una reunión, pero que también vengan a la escuela, aun si no se los ha invitado, a conversar con el maestro, a decirle al maestro cómo puedo mejor ayudar a mi niño. Y esto es esencial porque, primero que nada, desde la perspectiva del niño, es importante que desde el primer momento los padres demuestren este interés, porque el maestro es un ser humano, por más que tiene el deber y el interés de dedicarse igual a todos los niños, parece mentira. Yo se los digo desde la perspectiva de haber sido maestra también. Nosotros tenemos que preguntar desde el principio, ¿dónde está mi niño? ¿Cómo está mi niño? Porque una de las cosas que los padres a veces no saben aquí es que a los niños se los pasa de grado por la edad y están en quinto grado, pero están leyendo como si estuvieran en segundo. Están en quinto grado, pero están haciendo matemáticas como si estuvieran en tercero. Y después, la distancia es tan grande que ya no les es posible alcanzar su verdadero nivel. Para que eso no pase, los padres, desde el principio del año, no cuando llegan las notas, que ya se ha perdido la mitad del año, desde el principio, ¿dónde está mi niño? ¿Está bien? ¿Cómo lo ayudo? Mi niña, ¿cómo la ve usted? ¿Contesta bastante? ¿Participa bastante? ¿La podemos ayudar? ¿Qué vamos a hacer? Esa presencia de los padres es esencial. Y cada día hablar con los niños. Hoy, ¿qué aprendiste? Muéstramelo. Déjame ver tu libro. ¿Dónde está? Déjame. Aún si no entendemos. Pero que el niño vea nuestro interés, que el niño vea que nos apasiona, que nos preocupa, que la escuela es importante para nosotros. Eso hay que repetírselo al niño día a día, así como hay que repetirle al maestro constantemente que estamos allí y que queremos saber. Y no aceptar. Si el maestro nos dice, no, es que no va muy bien. ¿Y por qué no va muy bien? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo? ¿Cómo vamos a hacerlo juntos? Esencial que estemos de abogados, protectores de nuestros niños desde el principio en la escuela. Me encantará leerles la rima del señor Don Gato. Es una de mis rimas favoritas y hay muchas versiones de ella y también se puede cantar. Yo sencillamente se las voy a leer en una de las muchas versiones. Estaba el señor Don Gato en silla de oro sentado, calzando medias de seda y zapatitos dorados. Nuevas le fueron venidas que había de ser casado con una gatita parda, hija de un gato romano. El gato de puro gusto subió a bailar al tejado, mas le dieron con un palo y rodando vino abajo. Se ha roto 7 costillas y la puntita del rabo. Ya llaman a los doctores sangrador y cirujano. Unos le toman el pulso, otros le auscultan el rabo. Todos dicen a una voz, muy malo está el señor gato. Tuvo que hacer testamento por lo mucho que ha robado. 4 quesos, 2 morcillas y un chorizo muy salado. A la mañana siguiente amaneció muerto el gato. Ya lo llevan a enterrar por la calle del pescado. Las gatas se ponen luto, los gatos capotes pardo, y los gatitos chiquitos lloraban desconsolados. Los ratones, de contento, se visten de colorado. Al olor de las sardinas, el gato ha resucitado. Los ratones corren, corren, detrás de ellos corre el gato. La serie Conozca al autor de Reading Rockets es una producción de WETA. Colorín Colorado recibe apoyo sustancial de la Federación Americana de Maestros. Para más entrevistas con autores, listas de libros recomendados e información sobre cómo ayudar a los niños a aprender a leer, visite nuestra página de internet www.colorincolorado.org.